Señor. Tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte. Tú eres Jehová Shalom, mi paz. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sanas todas mis dolencias. Sí, Señor. Tú eres Jehová Roji, mi pastor. Tú eres Jehová Sitkanu, mi justicia. Sí, Señor. Thank you. Aleluya.